No tanto como despedido, sino que por amedrentamiento por parte del supermercado Unimar Bulnes, ya que el día lunes fue detenido un colega de nosotros, Javier Sánchez, de la comisaría de Ovejería, el cual fue detenido y le creyeron más a la mechera que a nuestro colega. Entonces, él se fue detenido junto con la mechera. Entonces, yo hice las gestiones para ir a la radio y fue el canal Chilevisión. Nos sacó una entrevista fuera del local, autorizado por la señora María Inostroza, y se llamó a Santiago, igual, a la SMU Santiago, el cual autorizaron la entrevista, pero fuera del local. Lo hicimos todo como dijeron ellos, y ella ayer nos dice en nuestra cara que nos quiere sacar del local. Lo quiere sacar del local porque no quiere que nosotros le demos problemas. Creo que hoy en día esto no es un problema. Creo que la muerte de nuestro colega, hermano Damián Barría, no puede quedar así. O sea, no puede pasar por alto algo que pasó hace tan poco. Vamos recién a cumplir una semana de lo que pasó y no está pasando estas cosas. O sea, pienso que no puede ser. O sea, es algo incomprendido, incomprensible para nosotros. ¿Fueron ustedes digamos, al Tribunal Laboral acá en Osorno a presentar algún documento? Una constancia. Recién vengo de allá, yo puse una constancia en la cual el abogado y la inspección va a tomar carta en el asunto. Que en caso de que nos saquen, tenemos que volver a donde ellos para que ellos tomen las medidas correspondientes. Sacar del local no es despido, es lo que tú me dices, ¿no? No es despido, es cambio de local, pero eso es cuando uno comete un error grave o simplemente la administradora te toma mala, por decir algo así. Y en este caso usted, tú lo dices, estuvieron autorizados desde Santiago, incluso se sabía no son. Sí, por supuesto, el Pato Meneses, pregúntenle a él si quiere, o a Radio Sago, están al tanto de todo esto, que fue así como nosotros estamos diciendo ahora en estos momentos. ¿Qué pedirían ustedes de sus empleadores considerando todo lo crítico que han sufrido en estos últimos días, el llamado que hay? Bueno, que vengan a Osorno, estamos pidiendo que ellos vengan, el representante legal, o ojalá el dueño de la empresa, para darle a conocer todas las falencias y todo lo que nosotros necesitamos para trabajar. Tenemos los chalecos en mal estado, no tenemos bastones, estamos desprotegidos, Carabineros da por el delincuente y no por nosotros, les ponen abogados gratis los tribunales, y nosotros a bien gracias, como guardia de seguridad. Y si el día de mañana matamos a alguien, estoy seguro que me voy preso por 20 o 30 años.